let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Es tu onda, Box 102.9. ¿Cómo estás? De 10, no agarramos una, diría. Ahora nuestro compañero. El Ruso Rodríguez. Acá estamos tratando de conectar el video, la transmisión de Facebook, así que en minutitos vamos a estar en vivo por ahí también. Bien, nos llamás al... Sí. De 10, joya. Perfecto. Por suerte, gracias Muy a bien. Dios. Escuchá. Ahí está. Hoy arrancamos con todo, ¿eh? Sí, hoy vamos Bloque a... Bloque homo. Vamos a estar conmemorando el Día Internacional del Orgullo LGTB, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales. Y hetero. ¿Hetero? ¿No entra el hetero? Sí, nosotros también. Ah, está bien, todo. También conocido como el Día del Orgullo o simplemente Día del Orgullo. ¿Sí? Es un día del año elegido por el movimiento LGTB para afirmar el sentimiento de orgullo personal que genera exhibir públicamente las identidades, orientaciones sexuales y de género. Tradicionalmente marginadas y reprimidas. Sí. Y para visibilizar su presencia en la sociedad y sus reclamos. ¿Sí? Esta fiesta tiene lugar por primera vez en 1969, el 28 de junio. ¿Sí? Ayer fue, pero bueno, hoy le vamos a dar. Está bien, sí. Y empezamos con la reina... De todos los... ¿Quién más si no, no? Sí, que Madonna. Me acuerdo Gastón como la bailaba con las taquitas. Madonna, Luis, Verónica, Chicona. Chicona me salió. Saludos para Carlitos. Sí, que no olvidamos. Mirá, lo vimos el sábado a la noche. Saludos ni lo... para él. Un gran exponente. Exponente del LGTB. 16 de agosto de 1958, conocido como simplemente como Madonna, es una cantante, compositora, actriz, empresaria... ícono estadounidense. Nació el 16 de agosto de 1958. Tiene 61 años. 61 pirulín, está media. Ahora está media. Hace un par de años estaba bien. Ahora está con ahora está media... un andador, creo, sí, la carita. Sí, porque se quebró. ¿Se puso a llorar o...? No. Se quebró una pierna. Le salió el árbol. Saludos para... A veces Marce tiene eso, ¿viste? Te saca esa carga. Está buena. Saludos para Mariela López y Marcelo Amaral, que lo están viendo. Igualmente ahora vamos a ir a transmitir directamente de... Dale, después cambiamos la trans. Sí, porque si no, no podemos hablar nada. Acá no se puede hablar nada. Nos podés llamar al 11-64-00-7047. Ahí está, y... ahora tenemos que hacer el sorteo. A ver, en segundo bloque. Tempranito, sí. En segundo. Antes así que apúrense. Sí. Apúrense para mandar un mensajito. Por el Jean Gordons. Jean Gordons. Ahí. No, vamos a hacer una cosa. El de hoy, ya que entre para el sorteo del próximo. No entiendo. No entiendo. ¿Qué? Nosotros ya la lista de la gente que está sorteamos ahora en el entre dos temas. Ah, bueno, listo. Y a partir de hoy ya que ingresen para el nuevo sorteo. Ahí está, listo, muy bien. Listo. Ya vamos muy a decidir el nuevo premio. Ah, buenísimo. Y la consigna, serie favorita pero nueva, ¿no? Las nuevas. Lo viejo ya fue. El pasado que para lo viejo estamos nosotros. Lo pasado pisado. Así que serie nueva, poner el 2010 en adelante. Exacto. Bien. ¿Está bien? O 2000, o serie 2000. Vamos a serie 2000. Serie 2000, 2020. Y 2000 para adelante, hay muchas series que tienen 15 temporadas. Sí. The Walking. Claro, ahí está. Demo. Yo miro mucho Supernatural, por ejemplo. Ahí está. Tiene temporada. No sé qué me estás hablando. ¿Por Warner la daban? Yo la miro por web. Sí, pero lo daban por Warner. Sí. Bueno, así que ahí nos mandan el mensajito al 11-64-00-70-47. Perfecto, 21 serie, a 10. Serie preferida. Y ahí entras al sorteo. Tengo un montón nuevas. Del próximo... Dark, por ejemplo. No digan nada, por favor, no spoileen. No, vamos no a spoilear. No la terminamos de ver, no. Así que bueno. Lío total igual la tercera temporada, ¿eh? Sí, muy complicada. ¡Oh! Sí, saludos para Leo, el pisero. Ahí está, un saludo. Feliz cumpleaños el sábado. El sábado, Leito, 44, sí. ¿No? Había 4-4, dicho. 4-4, sí. 4-4, perfecto. Y el pionero del grupo. Bien, nos llamás al 11-64-00-7047, 21 a 10, 12 grados, llueve. Está para estar dentro de nuestras casas. Escuchando la radio, musiquita. Comiendo unas tortas fritas. Claro. Oh. Una gana de llorar. Sí, la bueno, verdad que hoy sí. Hoy tenemos bloque de la diversidad. Sí, bloque Pride. Después tenemos Tenemos el bloque de Queen. De Queen, que son los 40 años de The Game. Del disco The Game. Exacto. Ahí acá está. Lo vamos a pasar en vivo. Vamos a pasar un par de temitas en vinilo. Después tenemos David Bowie, Mick Jagger. AC/DC, que fue hace 50 años, creo que empezó a cantar, ¿no? El cantante tiene 40 años. Por el primer show fue en el 80, 40 exacto. años. Exacto. Ahí está. El cumpleaños del cantante Med At Work. Y después tenemos el recontra super bloque reggae. Bloque Travax. Con el señor Ariel Almaral, que eligió unos temas excelentes. Su propio de reggae, que están buenísimos los temas. Y después pusimos un lindo bloque con mucho ritmo. Después de esos temas vienen tres temitas que me gustan a mí, que los puse. Está bien. Seguro que son los únicos que elige de la lista. Sí, sí. Y hoy se cumplen 38 años del tema de F.R. David Words. Ese tema que temazo. Es si buenísimo. Acá. El famoso Don Camilli. Sí. Don Camilli. Sí, está atento el operador acá, el pulpo. El pulpo Paul. No debe tener seguro por ahí. ¿Qué dice? Está mal. Bien, 1164-64-00-7047. Gracias a todos nuestros oyentes, a todos nuestros. Ahí está, escuchá. Oh, esta me vas a acordar de estilo, papá. Qué lindo, qué recuerdo. Me pongo loco. Con la colita del Dieguito. Ay, toda pelada la cola de Maradona. Tenemos también información de las series, obviamente. Y también tenemos información del espectáculo. Se separó Marcelo Tinelli de Guillermina Valdés. Cabezón. ¿Sí? Hoy estaba escuchando. Libre la Guille. Hoy estaba escuchando algo que nos toca de cerca acá a Ariel y a mí. Sí. La escucha de Grondona con Tinelli. ¿No la escuchaste el audio? No. ¿Cómo organizaron todo para que desciendan al rojo? ¿Sí? Mirá vos. Sí, no. Lo escuché todo lado. Organizaron los días que tenían que jugar, los horarios. Mirá. Bueno, para los que decían que Grondona no nos soltaba la mano. Exacto. ¿Viste? Sí. Muy bueno. Hay una serie en Amazon del presidente que está... Sí, hay una serie. Sí, que después vamos a hablar después del tema. Vamos a ir a otro ícono del Día Internacional de LGTB. ¿Sí? Para todos mis oyentes que me quieren tanto. Los que nos quieren y los que no nos quieren, que nos escuchan igual, aunque no nos quieran, nos escuchan igual. Y están ahí, pendientes de lo que uno hace, sí, de lo que uno hace. Vamos a ir con el próximo tema de este ícono gay. Y para mí, porque a mí me encanta. A mí también me gustan los temitos. Y sabés que yo que a mí me gusta RuPaul, que tiene varias temporadas, es. Los drag queen la imitan mucho a este personaje, ¿sí? La señora se llama Cherilyn Sarkassian, alias Cher. Vamos con Believe y después volvemos con más Insomnia. Dale. Insomnia, no te duermas. Oh, viste que no pueden clásico estar clásicos de Chuck. A full. Entonces, esta señora que tiene exactamente 74 años está perfecta. 7-4, sí. Chuck. 20 de mayo de 1946. No, es una mujer, ¿eh? No. Conocida simplemente como Cher, es una cantante, actriz, celebridad de televisión estadounidense. Comúnmente citada por los medios como la diosa del pop. La Nacha Guevara de... La Nacha Guevara de Estados Unidos. Exactamente. Impecable. Saltó la fama en 1960 como parte del dúo de Sony y Cher, popularizado gracias a su estilo y sonido hippie, que compitió exitosamente con otras tendencias de la época como la invasión británica y el sonido Mototown. Mi viejo lo tenía grabado en un CD, le gustaba este tema. Gustaba? Este tema, nada este más. Este tema solamente. Mi viejo te podía escuchar de americano, rock and roll, sí. No sé, alguna cumbia. Sí. Era muy variado. Muy perfecto. Estoy pensando, hizo varias películas, no me acuerdo ahora... tengo idea que hizo una de los Locos Adams. No hizo la de las nenas de la sopa de no sé de cuánto, de jabón, se llamaba. No, el tema. No recuerdo. No. Con Winona Ryder y Cristina Ricci, que hizo con la nena de, claro, de Cristina, con Cristina, claro, Ricci. Claro, claro. Claro. Estamos hechos, pero. Y Cristina Ricci, que hacía en Merlina también. Exacto, pero no sé si estuvo en los Locos Adams, ¿eh? No, me es parece muy, que pero no. Lo que pasa es que es muy parecida a la imagen de, porque parece... No, bueno, es muy parecida a la imagen de Morticia de Olivia Newton, no me acuerdo cómo se llamó. De Angelica Houston. La Houston. Bajame un poco Newton, el... Olivia Newton misma para Grace. Aparecía yo otra vuelta bailando atrás. Así que esta mujer es... además de ser ícono gay, tiene en su familia a su hija, que se convirtió en hombre... Y le costó un montón de tiempo tratar de manejarse, de fijarse qué es lo que pasaba con su hija, siendo un ícono gay. Ahora está hecho un nombre y ya tiene su personalidad, tiene su documento y demás. Se llama, Chas Bono, pero ahora Chas Bono se llamaba cuando era mujer. Y ahora se llama Elijah Blue, ¿sí? Así que bueno, continuamos con más Insomnia. Obviamente también hoy es un día muy importante porque el señor Juan Alberto Badía se fue de este mundo un 29 de junio del 2012. Mira, no, ¿sí?, estaba, no me acordaba de eso. Fue un conductor y locutor argentino, para mí, uno de los mejores. Siempre decimos, ¿no?, nosotros cuando hablamos, ¿no?, que fue un precursor. Vos fíjate, nosotros ahora estamos haciendo la imagen del programa. Él ya, ¿cuántos años hace que hacía imagen de radio, ¿no? Imagen de radio. Transmitiendo, haciendo streaming del video de lo que era el estudio. Exactamente. Falleció el 29 de junio del 2012, a los 65 años. Fue un creador de ciclos musical, programas que hicieron historia y hacedor de la Beatlemanía en la Argentina. ¿Sí? Desde su niñez en Ramos Mejía, localidad de Gran Buenos Aires, muy cercano a la ciudad de Buenos Aires, la radio fue su juego predilecto. ¿Sí? Así que, la verdad... Tinelli siempre lo trae como a su, porque fue su mentor. Y él, ¿cómo se llamaba el otro, Muñoz? El que era medio gordito, que estaba en el fútbol. José María Muñoz. Ahí está, José María Muñoz. Bueno, esos fueron sus dos mentores, el señor María Muñoz y el señor Badía, que obviamente estuvo más conectado con Badía. ¿Por qué? Porque lo saltó a la fama en el programa de Badía. Claro. ¿Sí? Hacía como una especie de personaje que ahí preguntaba todo y eso. Así que Tinelli empezó con él. Bien, 1164-007047. Vamos dejando algunos saluditos. Lo tenemos a Agustín Albanesi, sí, a Vanina, que ya se prendió a la transmisión, a Claudio Piñeiro, sí, a Marcelo, que ya estuvo también con el video de Marcelo Galateo. Así que está por todos lados, Marcelo. Sí. Ahí estuvo también con nosotros Javier de Distrito Seme. Bien, perfecto. El frío y la lluvia afuera es increíble. Impresionante. Nos trajeron la viandita. La ensaladita de rúcula y parmesano. Sí. Ensaladita de chinchulines. De chinchulines con chorizo. Qué rico. Ahí el misionero nos trajo empanaditas. Sí, vamos a darle una mano, ¿no? También. Y unas masitas secas. Para de regalo me trae. Ah, bueno, mira, re bien. Así después que después voy a pasar el número. Sí, estaría bueno porque así le damos una mano al misionero que está haciendo todo pulmón, ¿eh? Hay que saber ayudar. Sí, a full. Así que el que quiera nos puede llamar al 11 64 00 7047 y nos podés decir qué serie del 2000 en adelante te gustó. A mí me gustó una serie que me gustó. Dicen que es muy buena, no la vi, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, sí. ¿Pero no es de antes del 2000, Grey's? Me parece, ¿sí? ¿Puedo decir? Me parece que ya estaba, no sé, ¿sí? Si 98 o 99 Grey's Anatomy. Capaz que esté confundido. No vi ni un capítulo. Pero, ¿no? Seguro estaba que... R-Emergencia. Sí, R-Emergencia. ¿Te acordás de R-Emergencia? Acá la habían hecho también, ¿no? Emergencia. Sí. Bueno, un saludo para María López, que nos manda un mensajito. Y mira, Sebastián Cobet, recién le compramos... Recién pasamos por el quiojito de Sebastián. Le pedimos placer. un poco de placer. Bueno, Los Expedientes Secreto X era el 2000, que fue la primera... Parece que los incursionaron mucho el tema de los aliens, ¿sí? Sí. Yo no sé si lo veían ustedes, ninguno, ¿no? ¿Lo vi? Sí. Bueno, los Simpsons. Sí, claro. Los Simpsons empezaron bueno, en los 90, pero bueno, en el 2000 hasta ahora... Claro. Padre de Familia, que no vi nunca. ¿Nunca viste Padre de Familia? No. Es una muy buena sátira también, sí, americana. De los Simpsons, ¿no? Después está American Dad también. Ah, ese también, que tiene que tiene la pera larga. Yo sí. Una serie de acá, sí, que para mí marcó un antes y un después, sí. Ocupas. Sí. Fue una de las primeras, así, media marginal, todas esas cosas. Y Los Simuladores. Bueno, esa no hay con qué darle. Los Simuladores estaba re pero buena. Ocupa no tenía mucho presupuesto claro. Y fue una de las primeras, ¿no? Fue uno de los primeros de ese estilo. De claro. Ese estilo, sí, es verdad. Sí, sí. ¿Era también de Sebastián o no? Underground, sí, tenés razón. Y después de eso vino Los Tumberos. Tumberos. Sí, que esto ya era como más producido. Y después de eso vinieron, ya después El Marginal. El Marginal, ¿sí? Que me gusta mucho también. Está medio paró por este tema del coronavirus, así que... Estaba para estrenarse estaba ahí, en abril y ahí, chau. Ahí quedó, así que hasta el año que viene seguramente no va a venir este Marginal. Así yo que, lo que estuve viendo de Underground y de cosas, el Gallo para Esculapio. Un Gallo para Esculapio es buenísimo. La volví a ver de vuelta. Ari, no, bueno. No la vi. Es muy bueno. Y la de Brandoni. Brandoni está en la primera como primera, Marcelo Esculapio, sí. Y Luis Luque, que es excelente el trabajo que hace en las dos temporadas. Sí. Peter Lanzani, la verdad, es. Peter Lanzani, re bien. Muy bien dice, trabaja ese pibe. Además, dice, hay que hacer de provinciano. ¿Viste? Nunca, no era forzado. ¿Viste? Claro. Que vos decís, cuando uno de provinciano... ¡Oh, no! Viste, capaz que se le salte y voy a decir, qué trucho que es. Claro, tipo, si lo pones a... Perdona el que le guste Sebastián Estebanés del otro lado, pero bueno, ponele. Pero... Si lo pones a Sebastián Estebanés haciendo de provinciano, tal vez te dé para reírte. Pero no, ¿viste? Sabe ni llorar ese Estebanés. Es... Se ríe porque... No sé. No, me hace acordar al ex intendente de Tigre cuando hizo el spot publicitario para... Estás para ahí, el presidente ahí. De la Nación. Ah. Que hacía las tonadas provincianas. ¿Te acordás? No, de verdad. No. Por eso te digo, hay que saber hacerlo. No es fácil. Igual que hacerse el gallego. Claro, totalmente. ¿Me entendés? El que yo estuve viendo hoy, hablando de una serie de ahora, The Good Doctor, con este esa actor. Me gusta. El chico estudió filosofía española. Habla en español, después búsquenlo en internet. No sabés, es un español más. Estuvo viviendo, no sé, 3 o 4 años en España. Sí. Se enamoró de España. Volvió a Estados Unidos, empezó a ser de Good Doctor, pero habla el español. Mira, así como Viggo Mortensen. Como habla. Digamos que ya venía una carrera. Sí. Salió con el... Supuestamente lo que lo catapultó en la fama es de la fábrica de chocolate, cosa que a mí me parece que. Así decían. Yo lo había visto antes en la que él tocaba el violín, no recuerdo cómo. Qué buena esa película estaba fabulosa. Buena. Qué buena película. Ahora lo vamos a ver. Increíble. Vamos a ir con el próximo tema. Este tema es ícono gay también, porque obviamente su cantante se transformó de un hombre a una mujer. Sí. Sí. Exactamente, es verdad. Hasta que murió. Hasta que murió por de tantas cirugías puede ser que estaba que se explotaba. ¿Habrá muerto por eso? ¿O le explotó la cara? Le explotó la cara. Igual que Mickey Rourke, escúchame. Yo lo estuve viendo, ese hombre. Pero Mickey Rourke está viejo también. No, papito, ¿viste? Pero vos te diste cuenta cómo estaba. No sé si tuvieron la oportunidad de ver The Sinner, tercera temporada. Sí. ¿Lo viste, Val Kilmer? ¿Estuvo en The Cine? Este está borracho. Estás tomó loco. El Jim Gordons. Si la terminé Val de ver ayer. ¿Dónde estuvo Val Kilmer que yo no lo vi? el que se suicidó, el policía que se suicidó. Entonces me dormí en esa parte. Mucho medicamento me está haciendo mal. No, perdón. No. Me estoy confundiendo yo de título. Ahora después te digo cuál es. Ah, decilo, me estoy confundiendo, no. Yo. Ahí sí, está. No, no, no. Me estoy confundiendo yo de título. No sé por qué. Es una película que se llama Snowman. Ah, ahí está. Lo que pasa es que lo vi seguido. Vi una cosa después de la otra. Escuchame, y me quedó... Ari está viendo tantas cosas que ya no sabes. Tenés que verlo en el estado de Walt Kilmer. Si hablas de Mickey Rourke, fíjate lo que estaba Kilmer. Sí, sí, vimos. Detonado. Estalla, ¿no? Detonado. Era hermoso Val Kilmer. Era, vos fijate, tenía facha, sí, tenía facha. Era el ícono de los 90. Sí, junto con Sonny Depp. ¿Qué le pasó? Detonado estaba. Yo digo, de Sinner, yo me dormí, ¿eh? Me dormí en esa parte. Bien, Dead Alive fue una banda británica del género synth pop perteneciente a la corriente High Energy, siendo uno de los pioneros en su utilización. Clásico, esta banda fue clásicos, ¿eh? Formada en 1980 en Liverpool, como sucesora de otra llamada Night in Wax. Sus características principales son su excéntrica vestimenta y los diferentes looks de su vocalista Pete Burns. Que además este tema está en Dark, ¿sí? Es si verdad, lo conectamos un poco con las escuchando series, está en Dark. En esta parte donde, bueno, no vio Ariel. Yo no voy a estar diciendo en qué parte aparece. Uno de los Vengadores hace este tema también. También, el video, exactamente. El Ant-Man hace este tema. Así que vamos a escuchar Dead Alive, You Spin Me Round. Dale. Rockets. Insomnia por Radio Bob 102.9. Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste.

donde además podrás consultar la lista de precios de tu producto. También llamanos al 4250-3463 o escribinos por WhatsApp al 116-889-6786. Para tus mascotas, siempre lo mejor. Distri 2M. En informática y seguridad, Ale PCCam es la solución. Reparación de PC, notebooks, netbooks y celulares. Instalación de sistemas de monitoreo de seguridad por video y alarmas. Profesionalismo y calidad al alcance de su bolsillo. La seguridad es lo primero. Proteja su casa o negocio desde su celular, computadora o tablet. Consultas por WhatsApp al 11 57 40 53 72. Ale PCCam. Buenísimo, estamos acá con Insomnia por Radio Box 102.9. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com, sino por la app que es radiobox.com 102.9, la del logo negro que no pesa absolutamente nada. Y si no, por la frecuencia modulada de estereofónica del 102.9, como lo hacían antes las personas antes escuchando radio. Este día de lluvia que está muy bueno. No podía entrar Marcelo. Y si no, siguiendo la enseñanza del viejo y querido Badía. Exacto. ¿Sí? Nos ves por Facebook, tenés la imagen de radio. Ahí está. Acá por Facebook, ya sea con Marcelo Galateo, o con Ariel Amaral. Marcelo Amaral, ¿te imaginas? Sí, porque recién te venimos de comer y estamos medio, ¿no? Ah, ahora sí, estaba descompuesto del hombre, no sabés lo. Yo me pongo re nervioso. ¡Ay, Dios! No, cuando no como, soy... Por eso estaba con cara de. Sí, estaba medio con cara de culín. No sabés. A ver, tenemos audio, dale. Hola chicos, bueno, soy Marcelo de acá de San Suárez, con lluvia, frío, cuarentena, no sé cómo llamarlo ya. Bueno, mi serie favorita, The Big Bang Theory. Ahí está. Y no hay con qué darle. Después, todo lo demás está bueno, sí, me gustan, pero The Big Bang Theory es la única que me hizo reír a carcajada y con un humor fino, sutil, espectacular. Chicos, un abrazo. Sobre todo. Bueno, vamos a ver qué onda, cómo sigue todo esto. Cuídense. Sobre todo con este... Gracias, Marce, por el mensajito. Gracias, Marce, porque ahora me quedé... Porque si no, me voy yo, después y vuelvo. Estoy como el personaje de... Sí. Un saludo, perdón que te interrumpa. Saludo a la gente que nos está viendo acá. Dani Cosia, Dan 3. Saludo para ellos. Y Sil Amaral. Sil Amaral, alias... ¿Apareció? Ice Manila. Ice. Este personaje que tiene un espectro, ¿no? También, autista, Sheldon, ¿sí? Entonces, esa es la creo que el personaje más... Pero en la vida real él tiene... No, el personaje de Big Bang Theory. No sabía. Hasta tiene su propia serie, Sheldon se llama. Sí. Pero sí tiene un espectro autista. Que empieza siendo infante. Sí. Bien, nos llamás al 11-64-00-7047. Está bueno porque ¿cuántas temporadas tuvo Big Bang Theory? 20 temporadas aproximadamente. Bastante, sí, en la Warner. En ahora Warner tenido, Channel. Sí, ¿no? ¿Habrá llegado a 20? Ahora vemos. A ver, que no recuerdo. ¿Quién está del otro lado? A ver. Ay, dale, atendé. Buenas noches, Radio Box. Gente de Insomnio, soy Maju. Respecto a la consigna... una serie que me gustó mucho, que miraba, era Gossip y después Dark y después The Walking. Oh. Y después, bueno, son varias. Mujeres Asesinas también me gustaba mucho. Sí. Así que es variado, me gusta. ¿Te acordás? Bueno, eso. Les mando un beso y que tengan linda noche. Chau. Chau. Gracias, igualmente. Sí, están todas buenas. Mujeres Asesinas, había alguna. A mí me gustaba. Capítulos. A mí me gustaba, estaba bueno, porque eran también casos reales. Todo distinto, ¿no? Era. Eso estaba bueno. The Walking Dead, bueno. Dicen que sale ahora, escuché, porque yo estoy en un foro de. ¿Que ya todo... sale el capítulo nuevo? Capítulos nuevos, sí. Porque ya ellos entraron de vuelta en grabación allá en Estados Unidos. Ajá. Así que en cualquier momento. En el 15, ¿no? Exacto, para terminar la temporada, porque faltaban dos o tres capítulos, o uno creo que para terminar la temporada. Así que ya, yo estoy en un foro de fanáticos de Dark y fanáticos de Walking Dead. No saben lo que es. Y Dark es media muy complicada. Hay gente que estuve viendo en Facebook que no la entiende, como nos pasó a nosotros. La primera temporada. Yo creo que la primera temporada hay que verla dos veces. Y la segunda. Yo la estoy viendo por segunda vez. Ahí está. Y después, una vez que entendés todo, está y la tercera es. Un vaivén. Ya a partir del capítulo 6 o 7 que te empieza a mostrar las imágenes de grande, de chico, de los tres. Claro. De los tres tiempos, es como que está un poco más cómodo ya entender un poco la trama. Pero tiene eso, ¿viste? Ahí que está, acércate más. No sé qué tanto quiere. Hacé de cuenta que es un sándwich de... de salame y queso. No, pero me acerco y me dice que me aleje. Me aleje. No, siempre te dice que te acerque. Claro. Pensé no que sé se... qué hacer. No le hagan bowling. Le hacen bowling. Ah, venía el avión atrás mío, era el señalero. Bien, The Big Bang Theory, 12 años, 12 temporadas. 12 temporadas. ¿Sí? Les quería contar algo muy, pero muy importante. Sí. Que la heladería Benedetta, además de la heladería Benedetta, es panadería Benedetta, la mejor que hay. Delivery sin cargo. Perfecto. Así que lo buscás ahí en Instagram y Facebook. Exacto. Heladería o panadería Benedetta. Ahí lo mejor que hay acá en la zona. Haces el pedido, factura de gas de sur. facturas, pastas, helado, el pan, todo. Llamás, te lo llevan a tu casita. El otro día probé los sorrentinos. Qué ricos que son. De mozzarella. Las pastas están espectaculares. Los canelones son... Creo que comí cuatro. Yo soy... A ver... Soy un animalito planchas, comiendo. No. Comí cuatro sorrentinos. Satisfecho. Y me quedé satisfecho. ¿Con estofado? Bueno. No lo hice con estofado. Lo hice con salsa y un poquito de salchichita. ¿No? Salchicha, parrillero. Cuatro es demasiado poco para mí. Este también tiene. Cuatro, no. De pastas me conformé con eso. Mira, qué raro. Sí. Estás a régimen. Hiciste, no. Pero ver, hiciste con otra cosa. Ahí está, ese. Pero de pasta me conformé con eso. Ah. Que yo normalmente, si hay... Un matambre de la pizza al lado. Ya venía. Claro. Ya se había comido dos choris. No, por eso digo, acompañé con otra cosa, pero... Ahí está. No, pero son muy buenas. La semana me hice una panzada de milanesas de bondiola. Recomiendo. La foto, no me digas. Recomiendo a quien quiera. Frita. ¿Frita o al horno? No, al horno. ¿Con qué? A ver, acompañada con qué. A ver, contale a la gente. No, para mí milanesa la napolitana puede ser acompañada con agua. No tengo ningún problema. Pero que sea milanesa. Si no milanesa la napolitana y con mozzarella, soy feliz. Pero, ¿con puré? Comí con puré y comí con ensalada. A ver qué digan los oyentes. ¿La milanesa va con puré o con papa frita? A mí me gusta con puré. A mí con una ensaladita de tomate y cebolla. En verano me gusta eso, tomate y cebolla. En verano te la sirve. Pero ¿sabes qué pasa? Que da para el sándwich también. Ariel tenía unas variantes. Vamos a empezar a dar todas. El puré no da para el sándwich. En cambio, viste, el tomate y cebolla decís. Ay, me tenté. Tenía el pancito ahí al costado. Ay, me sobró este pedacito. Y me hice tipo la baguette de paloma. ¿Te acuerdas? Hijo de puta. Dios mío. Nos llamás al 1164007047. Así como Marce. Otro que me pasó promociones. Mira, lo tengo a Javi de Estridoceme. Me pasó Biopet Cachorros por 15 kilos, 900 pesos. Y Infinity Gato por 10 kilos, 950. Las promociones de la semana. Perfecto. Así que alimenta tus animales. Es lo mejor que te puede pasar en la vida es tener animales. Porque nos dan alegría. A veces nos enojamos. Nosotros nos enojamos. Sí, cuando mean, rompen cosas. Todo eso. Yo tengo uno que se llama Freddy. Que me está volviendo loca. Pero es tan bueno el negro. Porque es el negrito cara de y máscara. Y no lo quiere acá, no lo quiere escarmentar. No, y bueno. Pobrecito. Entonces hace lo que quiere el perrito. Pobrecito. Bueno. Seguimos con más música. Sí, con más música. Después del próximo tema hacemos el sorteo del Jim Gordons. Y después nos va a decir Ariel qué se viene después. ¿Sí? ¿Qué se viene después? Obviamente. Lo que viene. Lo que viene. Acá en Insomnia. Vamos a ir con el próximo tema. Primero que estuvimos con Dead Alive, una banda de Liverpool que les dije que el look de Pete Burns fue mutando hasta terminar casi hecho una mujer. Era una mujer. Después búsquenlo. Pete Burns. Era una mujer. Che, quiero confesar algo porque acá me critican y me dicen nunca le pusiste papa frita a un sándwich. Sí, a ver. ¿Cómo no lo voy a poner papa frita a un sándwich? Me he hecho hasta sándwich de tortillas y... Sándwich de tortilla. Con una par de rodajas de mortadela. Yo no, chicos. Es más rico y más aceite a mi gusto. Un sándwich de milanesa con tomate y cebolla. poquito mayonesa para que pase un poquito más. Un olor a cebollín después. Poquito bastante. El próximo personaje que también es un ícono. Perdón que te interrumpa. Sí. Hablando de comida, mi suegra eso, hizo el otro día chorizo a la pomarola con puré. Me mandaste la foto. Oh. La gente que está del otro lado tiene que entender que nosotros entre semanas no nos pasamos música, no nos pasamos programación, gente. Todo comida. Nos pasamos fotos de Morphy. Esa es nuestra forma de ser. Sí. Tenemos preparado para chupi. El lunes que viene, bloque de comidas. Ahí está. Estaría buena, ¿no? Receta. O podríamos una mesa de comidas. Claro, una vez. Y vamos mostrando. Así que nos dicen, ¿milanesa con puré o con papa frita? Mira, se me está chorreando. No, vos primero habías dicho de ensalada. No, yo no dije ensalada. Él dijo la ensalada. Yo dije ensalada, él dijo puré y papas fritas. O puré o papas fritas, hay dos opciones, si tenés que elegir. Yo elijo las papas fritas, entonces. Sí, no sé. No sé. Un puré bien hecho con manteca. Unas papas fritas a caballo, ¿no? Con huevos fritos. Vino así después este, no sé de cómo no está en el hospital de todas las cosas. O con chía y panceta arriba. ¡Ay, oh, Dios mío! Lo dejo a tu criterio. Bien, vamos a escuchar el próximo tema de esta persona que también fue ícono en los años 80, ¿sí? El señor Sylvester James, nacido el 6 de septiembre de 1947 y fallecido el 16 de diciembre de 1988. Escuchá, popularmente conocido como Sylvester, fue un cantante de música disco y artista drag queen. Si lo ven, búsquenlo en YouTube, sí, que está buenísimo. Es una mujer. Es una mujer negra. Sí. Dale. We'll be right back. vamos, vamos, vamos. Qué pesada señalética de vuelta. Les quería contar algo muy importante también. Dale, que NB Electrónica informa que a partir del 1 del 7 del 2020 brindará 2021. Asistencia, brindará asistencia técnica permanente a una nueva cadena de talleres. TB by Alfa GNC. Nos llena de alegría que otro gran taller nos eligiera para sus servicios de inyección, ubicado en Andrés Baranda, 652 Quilmes. Turnos al 11 32 92 72 69. También seguimos normalmente en Mitre, ahí en Berazategui. Mitre 574. Pidiendo turnos al 11 40 41 32 15. Así que NB Electrónica, lo mejor que hay ahora para arreglar el auto. Y también los que les digo a la gente que va a andar, que ande con certificado de circulación, porque si no, no pueden hacerlo, claro, ¿no? Hasta para ponerle aceite a los autos te piden certificado. Turnito y certificado. Y no se olviden de buscar NB Electrónica, que están dando las charlas virtuales, todo eso. Lo buscan en Facebook y ahí tienen. Y en Instagram. Perfecto. Escuchá, Durán Durán, Wild Boys. Nos llamás al 11-64-00-7047. Vamos a ir al sorteo. ¿Sí? Hoy al se va sorteo. La botellita de Gin Gordos. A ver, vamos a ver. Todos, gracias a todos la gente que vino participando en todo este mes. A cruzar. Ay, a cruzar los dedos, Riverito. Ojo, para no decir cualquier cosa, toda la comida estábamos hablando con Coca Light, dice acá Marcelo Mará. Obvio. Coco, si no, hace mal. Es más. Coco es cero. Más. Seven Up Light. Coco cero. Seven Up Light. Seven Up. Dios es horrible, la Light, la Seven Up Light. Vamos al sorteo, a ver. Tan, tan, tan. Carlitos. No, hacelo de vuelta. Hacelo de vuelta. Carlitos ganó. A ese muchacho realmente le gusta chupar, es algo. ¿Sabes cómo? Se suma solo para llevarse alcohol ese. Y segundo quizás. Rosita. Solo Rosita iba a ganar el segundo puesto, pero no importa. ¿Se la damos a Rosita? No, pobre Carlitos, salió el primero. ¿Cómo bueno, Rosita? Para mí iba para Carlitos, ¿eh? Ojo que la última vez que ganó fue hace un año más o menos, Carlitos. Sí, la absenta. El porque absenta. El anterior fue. Lo último que ganó había sido el corte de pelo. Arturo, exacto. Un de peluche. Mira, ropa común porque no tenés cogote. Si tenés menos cintura que un pollo gordo. Ni sopa fría porque hay que sacar la sopa para encontrar el fideo. Pero igual te queremos, gordo. ¿Por qué? Porque la pita es lo de menos. Vos sos un gordo bueno. ¿Cómo te quieres, Marce? Está loca la comadreja, está alzada la comadreja, está asada la comadreja. Y mucho chanchito del monte. ¿Para Ariel? Si te habrás comido unas cuantas colitas de chancho. Gatero viejo, hacelo. Dios lo vio este de la comadreja, hay montones. Sí, hay montones de videos. ¿Quién fue? Es terrible. ¿Quién fue que mandó? No, es la comadreja. Sí, la ¿cómo están, rubio? Chicos de Radio Mira, Box? Acá Carlite, acá Rosa Rosa. Carlito, te quería Rosa, sacar el premio, Carlito. Carlitos de Berazategui, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien. Acostadito, con mucho mirando tele, escuchando la mejor radio. Ahí está. Éxitos para todos. Acá Rosa Rosa. Negro Negro mandó el negro, video. Negro Negro. Él mismo había mandado el video. Qué grande. Dios, saludo. Saludo para Carlito. Y bueno, de el lunes que viene. Ah, no, no. Carlito, que también lo vi el fin de semana que estaba amasando el fideo. Sí. Sí, o sea. Pero en serio, ¿por qué se ríe? Sí, y después fideo, lo que sobró, fideo. Tiró el fideo. ¿Tiró después? Claro, después tiró el fideo como un campeón. Dios mío, un beso grande a mi amigo. Este Carlos. Bloque va todo dedicado para él. A tomar sí, leche. Sí, porque hay algunos temas que le encantan a él, ¿eh? Después vienen. Bien, vamos a ir con el próximo vamos tema. Con más música. Este tema es de una gran banda que a mí me encanta, sobre todo Boy George, que es el cantante de esta banda. Hizo muy buenos trabajos solistas y además hizo muy buenos trabajos con Culture Club, ¿sí? Un ícono también de la música gay, porque toda esta gente que nosotros estábamos mostrando, sobre todo Dead Alive y Sylvester y Boy George, innovaron en los 80, pintándose, maquillándose, viendo de frente las cosas y no importando qué es lo que van a decir. Sí, ¿sí? Sí. Fueron marginados también, por eso también el día este de la, los LGTB. Vamos a ir con Culture Club, Karma Karma León. Dale. I've been waiting for a long time. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Muy bien, estamos acá en Insomnia con Radio Box 102.9. Tema bastante en todas las fiestas, ponen este tema y bien. Salen a full. Saluda a Esteban SG. Culture Club, banda británica de New Romantic. Esteban Sam, perdón. Sí, Esteban Sánchez. Banda británica New Romantic que fue muy popular a principios de los años 1980, liderada por Boy George, el vocalista, que es quien se destacaba por su estética glam y sexualmente ambigua. Yo vi una película que muy pocos la vieron. No sé si vos habías visto, ¿sabías que había una película de Boy George? ¿De la vida? No recuerdo, no. Bueno, yo la vi. Ah, la vida de él. La vida de él. Cómo comenzó todo. Muchos años con la lucha contra la droga, ¿sí? Sí. Triunfó en los años 80, después dejó un tiempo, fue un periodo de 1981 al 2002 y en 2011 volvieron de vuelta con Culture Club. Vinieron a la Argentina con Culture Club, en el Luna Park estuvieron, creo que el año pasado, 2019. Y después teníamos a los señores de Erasure, que para mí es una gran banda británica, son increíbles. Vince Clarke y Andy Bell. 1985, Vince Clarke deja Depeche Mode y se va con Yazoo en los 80, primero Yazoo y después con Erasure. Y para mí la pegó con Erasure, el señor este. Igual con Yazoo también. Justo el sábado estaban pasando unos temas de Hernán Bande, así que le mandamos un saludo a Ultravox. Sí, siempre nos nombran los sábados de 21 a 0. Michael Bande. A Michael Bande, que vi la radio, tiene el auto fantástico. Pasamos nosotros el sábado, estuvimos viendo, no nos miraron. Sí, pasé. Tocamos bocina, pero no nos miraban. Estuvo Carly ahí. Estuvo Carly también pasando. Sí, estaba haciendo un movimiento medio raro, Carly, pero no sé qué es lo que estaba haciendo. Se veía. No apareció sombra. Carly, ¿no? No, ningún mensaje. Sí, me mandó un WhatsApp a mí. Ah, mira, siempre, gran oyente. No le gusta mandar disco, audio. No importa, pero yo le banco a full. ¿Sí? Sí. Eso. Dijo que me iba a regalar toda una colección de discos que tiene. La de Manequén, la de... Claro. La de Soft Cell que tiene. A Hernán le dije, pero no, ni bola. Hernán es re malo, ¿viste? Sí, pero Carly nos dijo que nos iba a regalar. Así que... Yo pero es verdad eso encima, ¿eh? Un disco de es corte genial. Gastado, si querés te lo doy también. Ay, Dios un disco mío. De la mola. Bueno, 35 años de carrera, los señores de Erasure. Y hasta ahora mismo, ¿no? Una banda que es ícono gay, ¿sí? En todos lados está. Suena, no solamente en las retros, sino que en las. Está más vigente que nunca. A full. Bien, 1164007047, nos llamás. Nos escuchás por www.fmradiobox.com. Saludos para Paula Francisca. La señorita Largo chilena, el nombre, ma. Paula. Saludos, ¿sí? Para ella. Para ella que está siempre también escuchando toda la programación de la Box. Si no, nos podés bajar en la Play Store Radio Box 102.9, el de loguito negro. No pesa nada, lo podés llevar a todos lados. Ahí está, que nos manden un audio diciendo serie favorita. Eso. Del 2000 en adelante. Escuchame. Hasta ahora. ¿Qué o premio? Milanesa con puré o con papa frita. Escúchame, ¿qué premio es el que viene? ¿Tenés idea? Sí, ¿Te dijeron de amar al whisky? Tengo un par de ideas. Estaba pensando en unas cervecitas artesanales. Eso va podría como llegar loco. A ser una de las opciones. Sí. Un pack de cervecitas artesanales o algún licorcito. Vamos a. Viene el invierno. ¿Lo ponemos a votación? ¿Vos qué decís? Sí, ponemos a votación. Ahí está. O cerveza artesanal o licorcito, dijiste. Sí. Y al final del programa definimos. Al final del programa definimos, ¿sí? Nos llamás al 1164007047. Nos decís, o sea, a mí no me quedó nada en la barra. Primero, en la barra ya está. Nosotros está la, nuestra barra está vacía. Ya no tiene nada. Tengo un proveedor para pasarte. Justo, por eso le digo, viene de arriba, que le pasaron por la cucaracha mal al whisky. ¿Qué tenemos de promoción? Vi que tenías promoción. Sí. Está promociones. Lo primero. Promociones de Jim Beam. Sí. Por ejemplo, que sí. Tiene Jim Beam de vainilla. Nunca lo probé esa marca. Riquísimo. ¿Es rica? Y te juro que a mí el honey, el de miel, me gusta más que el de la competición de Jack Daniels, que es la marca número uno, digamos, sí, en lo que es bourbon. Me gusta más el de Jim Beam. Es como que lo picaron un par de abejas más. Bastante más. Mira, dulce. Más dulce. Oh, lo tomás como piña. Pero probás el de vainilla y es un camino de ida. Sí. No hay vuelta. Qué de acá Nico Ginóbili también me ha comprado acá en la radio y lo ha probado y ha pedido la semana siguiente nuevamente. Y bueno, tengo que hacer una vaquita, Ari. Comprar. Hacemos una vaquita y compramos. ¿Y compramos, decís vos? Sí. Sí, para la semana que viene. Para la semana que viene vamos a comprar algo. Para pasar la cuarentena, esta maldita. Maldita cuarentena. 22, 11, 12 grados. Lo mejor que puedes hacer es escucharnos. Con este súper recontra especial de LGTB. Seguimos, Bright. Vamos a mover un poco más el esqueleto. Vamos a ir ahora a algo en español. Y vamos a empezar ya a escuchar un poco en español. Vamos a ir con este señor que el día de tu cumpleaños te cantó el feliz cumpleaños. Ah, es verdad. Ahí en la viola. En la viola, Carlito empezó Carlito a cantar. Carlito dijo, ay, un pueblo que cumple. Que lo cumpla, Marcelo, dijo todo. No, nadie lo firmó. No sé por qué. Le sopló la vela y todo, mirá, ¿sabes? Dios mío. Estaba recontento. Bueno, el señor Leo García. Y con este tema que, obviamente, Morrissey lo escuchó. Y esto es verdad. Decir. Sí, dicen que Morrissey lo escuchó. Dicen. Cosa que igual Morrissey no creo que lo haya dado la aprobación porque es recontra súper asqueroso. O sea, que no creo que lo haya escuchado. Pero si lo escuchó, mejor para Leo García, ¿no? Porque Leo García puede es ser, de acá, sí. Es nuestro... Y canta muy bien. Está bastante cambiadito. Sí, Leo García, sí. Vamos con Leo García, Morrissey. Dale. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, con quién estabas la vez que te llamábamos. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, y vos no sabes lo que es cansarse. Ella escucha Dior, Bob y Beck, ella repite la palabra DJ. Que escuchamos Morrissey, que dejaste mis llaves en el auto de ella. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que tus amigos saben más que vos de ella. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, vos no sabes lo que es cansarse. Ella escucha Dior, Bob y Beck, ella repite la palabra DJ. Ella escucha el disco que te regalé, pero sé que no sabe de Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey, Morrissey, Morrissey, Morrissey, Morrissey. Insomnia por Radio Box 102.9. www.fmradiobox.com. Para Carlito, que lo mira por TV. Se lo dedico a mi amigo Carlíos. Pero le encanta y además tiene todos los... todos los trajes. Tiene todos los trajes y hace re bien con el abanico. Cuando se pase la cuarentena le voy a decir que venga acá. Que venga acá y empiece en la cámara ahí que nos está viendo ahí desde Ariel Amaral. Que empiece con el abanico. ¿Quieres hacer el baile del abanico? Sí. Leonardo Damián García, conocido como Leo García, nació el 31 de agosto de 1970. Es un cantante y músico argentino de rock, pop y música electrónica. También un reconocido ambientalista. Está a favor de todo lo que es. 49 años. ¿Sí? Me cae muy bien. Está sí. medio chifladito las últimas veces que lo vimos. Bueno, pero ¿quién no está chiflado en la vida? Hola, Gabriel. Le prestaba, tenemos un loco. Otras veces que lo había visto había tocado mejor. La última vez que lo vi le prestaba más atención al celular. Que estaba transmitiendo, creo, por Instagram. Por Instagram. No sé qué. Hubo un momento que él estuvo muy conectado tocar, a las redes sociales. Ahora está como medio, con el tema de la cuarentena, un poco más caidito. Nacido en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Desde muy chico sus influencias fueron Gardel, The Beatles, Charly García, Serú Girán, Nino Bravo y Leonardo Fabio. ¿Sí? A los 13 años se muda a la provincia de Jujuy, al norte del país, donde descubre su pasión por los escenarios al entrar en contacto con peñas folclóricas locales. O sea que empezó tocando folclore. Después vino para este lado y en 90 salió una banda llamada Ampress, que estaba con Ezequiel Araujo, que era el del otro yo. Sí, sacaron varios temas, varios discos. ¿Está preso, no? ¿El del otro yo? ¿Todavía? Cristian Aldana está preso. Ah, Cristian Aldana. Cristian Aldana está preso. Fue colaborador y amigo de Gustavo Cerati. Muchos años hizo varias giras con Gustavo Cerati. Hace 20 años del Bocanada también, ¿eh? Ah, me olvidé de 20 años ya de Bocanada. Sí, de Bocanada. Gran disco de Gustavo Cerati. El que le guste Gustavo Cerati, Bocanada, es un gran disco. Además de tener, obviamente, el corte que fue Puente, que fue el más conocido. Escuchá. Esa. ¿Hace cuánto que no bailamos, eh? Nosotros tres meses. Para hacer un programa de esto estamos esperando que termine la cuarentena para y pueda venir Carly. Ya nos prometió un programa. Sí. Si quiere venir Carly, bien. Poli, Hernán, todo. Y... ya está, y hacemos un lío acá. Empezamos acá rompemos las a hacer chistes, ¿viste? Porque Hernán lo primero que tira cuando nos ve a nosotros es chiste. Sí. Aparte, ¿no? Chiste. Le gusta tirar otras cosas, pero bueno. Bien, después escuchamos a Loco Mía, tan conocido Loco como Mía Loco que Mía. Chupare. Grupo de electropop español. Creado en 1984, yo me acuerdo que su cassette lo tuve en el 91. 1991 tuve el cassette donde estaba Rumba Samba Mambo, Loco Mía, Loco Box, Gorbachev. Sí, cantan un tema a Gorbachev y es recontra re tecno industrial. Después le voy a pedir al operador que lo ponga, vas a ver. ¿Te acuerdas? Bueno, sí. Si no estoy equivocado, habían venido a Feliz Domingo. Sí, exactamente. Sí. ¿En Tinelli estuvieron? Sí, estuvieron. En Tinelli, en todos lados estuvieron. En Feliz Domingo Susana creo que... también. Susana, exactamente. Había muerto un par, sí, ¿no? Sí, de 1984 a 1998 hubo una formación, murieron algunos, 2011 el presente se sigue. Se cortaron el gañote con el... Sí, bañito. No sé. Ahí está. Gorbachev. Carlitos tiene que estar del otro lado porque se sabe todos los temas como... Escuchá. Mirá, nada. Si ¿viste? Me decís Loco Mía, esto no. Esto es Loco Mía. Tengo una gana de llorar. Escuchá. Era electro pop español, ¿eh? Ahora vamos a tener otra banda española, ¿eh? El que le gusta a Carlitos, ¿cómo es que se llama? Samba Loco Pasión. No, Samba Pasión. Samba Pasión. Samba Pasión. Escuchá. Ahí está un poco más... Ahí ya arrancó. Ahí ya arrancó. Samba Pasión, ¿eh? Samba Pasión, sí, Samba Pasión. Escuchá. Le cantan un tema a Gorbacho, yo no sé. Porque viste que estaba todavía con el tema del muro de Berlín. Escuchá. ¡Ah! Eran rusos, ¿viste? ¿Viste? Escuchá. ¡Ay, Dios! ¿Viste? La tenían a esa. Cerebrito. ¿La tenían esa? No la tenían, ¿eh? No. ¿Viste? Pienso que tuve los dos cassettes. Y nunca lo pasé de largo. Así que bueno, lo comía Gorbachev, Niña, Loco Box, lo comía. ¿Gorbachev es el que tiene la mancha roja? La mancha acá. ¿En la frente? Claro. Fue uno... Igual yo borro todo, borro. Dios mío, 1164-007047. Nosotros con Carlitos podemos estar escuchando. Lo comía entre lo los comía, dos. Lo comía, Yuya. Todo. Y bailando los dos. El otro que hacía, ¿cómo es? El rap de acá. Yacimel. Que tiene el disco, le tengo que pedir el disco. El disco, para pasarlo. Acá, sí. Ice Vanilla también. Ice Vanilla. Ay, Dios mío. Me mandó un mensaje. Me gusta cuando le manda mensaje a tu hermano. Tengo que convencerla a que pase, ¿no? A que llame. Muy lindo el cantero. ¿Qué hizo? ¿Viste? ¿Sí? Ahora me está diciendo mañana a ver si lo pintaba. Mañana. Mañana no. Mañana. Se quiere pintar un poquito lo que es el material, digamos, con cal y sí. Después una laqueadita para que quede. Mira. Qué tule. Escuchá. Es de la misma época. Esto también es la comida. Te lo voy a dar. Pumba, pumba, cha, cha, cha. ¿Esta la tenía Carlito? No sé. Esto para hacer este. Uno, dos, tres. Para el costado. Ahí, para Carlito, para bajar la diabetes. Cuello negro, vamos. Cuello negro. Es increíble. Es increíble. Esto no llegó acá. Capaz que el otro lo conoce, ¿eh? ¿O no? Es muy viste de Sotengo de los 90. ¿No era rumba pasión el otro Samba tema? Samba pasión. Carlitos, mandó. No está. Escúchame. Mandó un mensaje y decide Samba pasión, si era. No, para mí no era Samba. Vamos a ir entonces con el próximo tema. Este lo hizo una banda de acá, ¿cómo se llamaba? La banda. No sé qué tema, decime el tema. De los sultanes. Ah. Agente, agente. No, ese no. El Pluma Pluma Gay lo hizo. Sí, los bueno, pero igualmente, nada, nosotros vamos a ir. Ahí está. Este es el de los sultanes. Claro. Vamos a ir con el original. Claro. ¿Sí? Ah, ¿tenemos un audio? Ay, está grabando. Está desesperada. Sí, yo sé que sí. ¿Tiene negro negro? Sí, negro negro. Tiene que agradecer por el. Por el chip. Sí, este se va a dar unos tragos con Benita. Mientras voy a mandar acá unos saludos por Facebook para Karina Ramos para salir sola y para Luisito Monzón que nos está siguiendo desde Viedma. Muy bien, saludos a todos. Cha, cha, cha. Dale, dale, dale. Dame, pegame. Sí, lo están chileando lindo mientras. Sí. 1164-007047. Esta es tu onda, Vox 102.9. Los sultanes saltaron a la fama con el tema ese. ¿El de Pluma Gay? ¿Sí? Acá Rosa Rosa, ahí escuchando, moviendo los abanicos. No, la primera. Los primeros integrantes fueron los mejores. Carlos, Juan Antonio, Manolo, que es el único que quedó. ¿Se acuerdan? Todo no, y. Ay, me faltó uno. Y Frances. Francis. Después las otras agrupaciones eran... Media feucha. Eran eso, esa música, el cha-cha-cha, todas el esas cosas. Y después se juntaron en el año 1999, cuando Susana tenía el programa en cable, donde ahí sacaron Samba Pasión. Pero bueno. Samba Pasión, ¿viste? Y después, bueno, arrancaron todos los pibitos nuevos, pero ya eran demasiada mariconada. Muy mal. Ahí está, mirá, ¿viste? Este es nuestro corresponsal de todos estos temas. Dijo, Samba Pasión lo trajeron para Susana, es verdad, está en YouTube. Eso sí, pues nosotros cuando... ¿Estuvo en casa, cable Susana? No. No, en cable no, el cable lo habrá tenido él porque no tenía para ponerse... Pero dijo que tuvo programa en cable, yo no me acuerdo. No sé. Susana no tuvo programa Nunca en cable. Nunca fui muy seguidor de Susana. Está desvariando, Carlito. Está desvariando, ya la diabetes le hace mal a la cabeza. Ah. Pero esto, como dice Carlito, esto es todo de la agrupación nueva, no de la agrupación vieja. Vamos a ir entonces con el próximo tema. Vamos. Y vamos a saltar un poco. Los sultanes vinieron con este tema que a mí igual no me gustan los sultanes. Pero sí. A mí me gusta, para la joda está bueno. Agente, agente, ese es. Oh, ese, agente. Estoy saliendo, ¿te acuerdas? Ahí está. Ahí está Samba Pasión. Este es el verdadero, el que le gusta a Carlito. Samba Pasión. A Ariel, los ojos se le están saliendo para afuera. Ahí está. Totalmente. Y si puedo, cargo de vuelta. Ay, Dios mío. Ahí está. A él solo le gusta esto. Escuchá, Bart. Dios mío. Bueno. Ahora resulta que todas son locas. Vamos a ir con el próximo tema. Solo existe la pasión. Sácalo del aire. Sácalo del aire. Sácalo del aire. Dios mío, vamos a ir entonces con el próximo tema. Dragon State Day Ozone. Dale. Para vos, homo. Peluche. Dale, dance down. Bueno, nos llamás al 1164-00704. 47, escuchá. No salía, no quería. Estaba trabada. Dale.

¿O no? Y le, por ahí le da... Y vergüenza. Cosita, no es tan cara dura como nosotros, ¿o no? Totalmente. Como vos querrás decir, yo no soy cara dura. Bien, lo que acabamos de escuchar es Ozone, Dragon State Day. Es una banda media, no sé de dónde es. ¿De qué año es ese tema? Romanos son, ¿no? Son, mirá, sí, música de Eurodance rumana por Dan Balan, formado por Dan Balan, Radu Sarbu y Arsenito Dirás. Figura de deporte en el recuerdo. Que alcanzó la fama con el sencillo Dragostein Dintain. Emerson, Lycan, Palmer. Que Sanjin. Que Sanjin. Que más conocida como Numa Numa Ney, éxito del verano europeo en el 2004, ubicada en el ranking europeo en el primer lugar de todos lados. ¿Sí? No sé si habrá sacado este hombre. Se llama. One Hit Wonder. Esta banda. En español, el Dragostea in Detail es el amor en los tilos. ¿Los árboles en los tilos? Mirá. Puede ser. ¿En los telos no? No, en los tilos, en los tilos. Como Silvina Luna. ¿Te acordás, Silvina Luna? En los viñedos. En los viñedos. En Mendoza, nadie videito. Se olvida del video, ¿eh? La peludita, le decía. Sí, la peludita. Es verdad, la peludita, dice el otro. Es una canción correspondiente al disco Son del género Eurodance, interpretada por el grupo de música moldavo On Son. La canción original está cantada íntegramente en idioma rumano. Posteriormente, el mismo grupo hizo una versión en idioma inglés. Así que está en rumano y la que escuchamos fue en rumano y en inglés. ¿Sí? Y tenemos nuestra. Y después está claro, la de los sultanes. Claro, la de los sultanes, que es. Que es la mejor. La edición. Bueno, vamos cerrando ya el bloque. No, ¿qué vamos cerrando? Que me falta. Querido. ¿Cuánto? ¿No quedan dos me temas nada más? Me faltan tres temitas y yo termino. Tres temitas. ¿Qué vamos queda? Vamos a ir con el próximo grupo, que es un grupo español. Alaska prácticamente vivió en nuestro país. Sí, no sé si la conocen. ¿Conocen Alaska? No, no viajé tan lejos. No, Alaska. Sí. Yo conozco la Antártida, la nueva provincia argentina. Sí, la nueva provincia argentina. Qué increíble. Nah. Ya está. Que es más grande, sí, es más grande que Buenos que Aires. La provincia de Buenos, ¿no? Aires, claramente. ¿Puede ser? Sí. Lo dijo el gobernador, así que. Sí, tenemos que estar. Palabra santa. Alaska es esta señora que está en España, que empezó con un pop español. Sí, se trasladó un poco a la Argentina, estuvo viviendo un año, dos años en Argentina, volvió de vuelta y está sigue cantando allá en Estados Unidos. La tengo en Estados Unidos, en España. Vamos entonces a este tema. Este tema es el original, porque después Thalía sacó este tema. Sí. Sí, a quién le importa, pero Alaska lo cantó primero. ¿Eh? Así que vamos a escuchar a Alaska y después volvemos con más Insomnia. Dale. Para mí, ¿a quién le importa lo que importa lo que yo haga y lo que yo diga. Esta... Este tema se lo voy a dedicar a Rominita acá, a Romy Rorro, Romita Rocha. Ahí está. Estaba mirando que era. Está acá con nosotros. Apareció Silvia también. Ahí está, Ivanila. Te extraño, Ivanila. Apareció mi amigo Mariano McPadín. ¿Quién? Sí, Mariano Padín, un amigo mío. No sé si te acordás de Mariano, jugaba mucho la pelota con nosotros. En la época que jugaba el Pocho, ¿te acordás en la época que jugaba el Pocho? Sabes que no me acuerdo. Ah, qué bueno, raro. Mariano jugaba la pelota con nosotros acá en la Modo Mucho. Bueno, le mandamos un beso grande a todos por estar escuchándonos desde tu página, Ariel Amaral. ¿Sí? Ahí sale el número 1164007047. Mariano, no, flaco, alto, medio marachito, ¿puede ser? No. Ese es otro, Mariano Páez, decís. Claro. Mariano Calecita Páez. Mariano Calecita Páez será ese. El que decís vos, Mariano, el de ojos claros, ¿eh? Tampoco tiene ojos claros, ¿no? Después te voy a pasar una foto para que lo conoces. Bien. ¿A quién le importa lo que yo haga y a quién le importa lo que yo diga? Olvidate. O sea, a ver, me siento muy contenta porque tengo gente escuchándonos detrás de la radio que osa en criticar los versos que hacemos. ¿Te acuerdas que una vez hicimos uno de Soda Stereo y Los Redondos? Sí. Que fue, creo que uno de los pocos. Osan decir de que nunca hubo rivalidad entre los dos grupos. No, va a haber rivalidad quizás entre los grupos. No, ¿quién habla de que esa rivalidad entre los grupos? No la sé. Rivalidad, la grieta es entre los seguidores, no entre el grupo. Ahí está. Más allá de eso, había ciertas cosas que se chicañaban entre uno y otro. Sí. Es obvio, lo mismo que en el fútbol. ¿Por qué? ¿A quién le importa? Yo lo elegí, yo. Porque a mí me encanta Alaska. ¿Qué dijo? Vainilla. Vainilla. María Olvidos Garagosi. Ella nació en la Ciudad de México el 13 de junio de 1963. Más conocida por su nombre artístico Alaska. Es una cantante, actriz, compositora, presentadora de televisión, empresaria, escritora, productora, DJ hispano-mexicana. Bah, es una galletita vocación. Obvio. Estudia, nacido, trabaja, crea. Sí, a full. ¿Se nacida... sigue diciendo DJ o DJ? Bueno, ella es DJ. Bien de la. Porque creo que una cosa es DJ y otra cosa es DJ, ¿no? Sí. Puede ser que no, acá que no, si está que escuchando Carly, Hernán o Poli. ¿Qué es DJ? Si hay diferencia entre DJ y DJ. Acá le vamos a mandar un beso gigante a Ornella de parte de Fede, ¿eh? Que nos mandó un mensajito. Perfecto, Ornella. Muti. Ornella. Bien. ¿Ornella Muti quién era? Ornella Muti era una actriz. ¿No? Italiana era. Italiana, actriz muy italiana. Linda. Muy linda. Muti. Muti. Que nadie se me mudo, claro. 57 años, española, Alaska. Vamos a ir ahora, así ya vamos terminando. Vamos a ver acá si el operador me puede mezclar los dos temitas que vienen ahora, si tiene oído musical. Obvio, el operador puede hacer todo. Yo salto para el operador. Mientras tanto que la gente nos manda un mensajito al 1164007047 diciéndonos cuál era tu serie, cuál es tu serie favorita, serie porque puede seguir al aire actual. Del 2000 al día de hoy. Sí. O ¿con qué acompañás la milanesa, la napolitana o la milanesa? Digamos. Con puré o papa. Ay, tenemos frita. Un audio. Y tenés la posibilidad de elegir el premio. Oh, ya dijimos, cervecita a partir artesanal de, o... De ahora y hasta que termine, no, el programa hay la posibilidad de elegir. ¿Qué ofrece eso? Un licorcito. Ofrece. Vamos a con un licor. Escucha. Guindado. Ahí está. ¿Con un guindado un licor, o con un pack de cervecitas artesanales? Un licor guindado. A ver, tenemos un audio. Bueno, acá Marcelo de acá, Ayrton Suárez, haciéndole caso a Marcelo. Ahí está. De ahí de Quilmes. Un tema de una banda que no la van a sacar ni a palo, hasta por lo menos está muy entrado el tema. Es el tema 5 o'clock in the morning, o a las 5 punto de la mañana, de Village People. Una onda muy Kiss ochentera al principio, ¿no? Después no, nada que ver, pero bueno. Pero no lo sacan ni a palo, que es Village People. Pero me van a me dice, no van a sacar la banda, y después me dice la banda. Por eso me parece raro. El comentario, ¿no? Sí. Este Marcelo no está lo tomando. Van a sacar no lo van a sacar porque sabe que. A ver, el Village People. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Me dijo. Claro, no. Tal claro, vez no, lo que quiere decir es que. Que no lo vamos a reconocer, a reconocer como Village People. Está bien, está bien. 5 o'clock in the morning. Ahí in the morning. Sí. A las 5 de la mientras, mañana. A las 5 de la mañana. Se levanta Marcelo a trabajar. No me vas a dar. Dios mío. Ya está, igual el miércoles no trabajo más, así que. Sí, hasta el 17 más o menos. Me obligan a quedarme en casita. Quédate en casa. Quédate en casa. Yo de mientras voy mirando ahí un. nos llamás al 1164. También puedes decirnos, a ver si Carly o Hernán, que están escuchando, ¿qué diferencia hay entre DJ y DJ? Por ahí Marcelo DJ sabe también. O Marcelo, ojo, también. ¿Qué ojo, diferencia? Marcelito, a ver, sabe. Escuchá. Mirá, Village People. Mirá. Tiene razón de que no parece Village People, ¿eh? Para nada. Además parece el sonido bastante actual, ¿eh? Sí. Mira. Ahí está un poquito, pero tampoco. Los Village People cantaba uno solo o había varios. No, varios Village People. ¿Cantaban cada uno de la banda, cantaba o había un cantante solo? No, varios. ¿Cuál es el policía este? Este es el de bigotes. Viste que tenía uno que era un bigotón. Ese tenía una cara de bruto que te agarraba, te partía. ¿Qué era ese? Bien, gracias por el aporte siempre, Marcelo. Muy lindo. Está bueno el tema, ¿eh? Sí, lo vamos a pasar en otro insomnio. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Para mí, vino dos o tres veces a la Argentina, el señor Luis Herrero, alias La Prohibida, también llamada Amapola López. Amapola. El 21 de junio de 1971, este personaje artístico creado por el cantante y músico español Luis Herrero Cortés, que es pelado y tiene una super peluca, porque él no es, no se viste de trans en la vida, sino que para sus shows y para los discos. En Argentina estuvo mucho, tiene muchos seguidores en la Argentina, ¿sí? Tiene 49 años, está desde 1996 y es la reina del electropop español. Mirá, esto es bueno para... ¿Sí? Fangoria, que es Alaska, ¿sí? La que estuvimos escuchando. Tuvo también un grupo que fue Fangoria, que vino a la Argentina también con Fangoria. Ah, Fangoria sí había escuchado. Y bueno, Fangoria es Alaska. No, ¿sí? Sabía. Así que vamos a ir con La Prohibida, Flash. Y dale. Ya con estos dos temitas cerramos. Sí, cerramos este bloque, pues ya que me encantó. Son las 11, ¿no? Más sí, o menos. No importa, dale. Explosión, pierdo la cabeza, me he vuelto de neón. Conspiración, date media vuelta, muéstrame tu ambición. Contradicción, yo no sé perder, sin ganar y tener nada más que ver. Resignación, no te has dado cuenta, pero aquí mando yo. Y un tanto artificial como un flash eléctrico que te puede matar. Interacción, pero no tan cerca, ya sé decir que no. Satisfacción, eso yo ni muerta, solas está mejor. Intromisión, dime qué hay que hacer para dar y no ser parte y también juez. Dislocación, ábreme la puerta, déjame ser quien soy. Algo fugaz y un tanto artificial como un flash eléctrico que te puede matar. We'll be right back. con Insomnia. La verdad que La Prohibida también, bueno, tuvimos con el tema Flash y esta gran banda argentina tan vapuleada en algunos casos, porque les dieron, a veces le dan con un caño. Para mí es una de las mejores bandas de pop. Miranda, liderada por Alejandro Sergi y Juliana Gatas, ¿sí? Se formó a mediados del 2001. Lo hemos visto muchas veces. Me encanta Miranda. Este los disco últimos fue mucho más para adolescentes. Para adolescentes, ¿no? Pero este, al principio estaba. Este disco Sin Restricciones, la verdad, que está re bueno. ¿Sí? Así terminamos el super recontra especial LGTB. Y vamos a ir ahora con algo que a Marcelo le va a gustar, a Marcelo Amaral también le va a gustar. Porque además es recontra fanático. Y cuanto más sepa de Queen, ¿sí? Estuvimos mirando. Está la respuesta, a ver, vamos con la respuesta. La reina del electropop. Bueno, acá de vuelta, Marcelo, y ya que me están convidando, hincho. A ver. La diferencia entre el DJ y el DJ, el DJ en general es el que monta discos, o sea, pone discos y uno atrás de otro y nada más. El DJ trabaja con bandejas electrónicas, trabaja con, y hace remixes ahí está. En vivo. Mira, otro aportecito. Unas gracias, chicos. Está. Muy bien. Y bueno, viste, sabía que próximo, algo diferente. Los próximos temas que vamos a poner van a ser dedicados a entonces Marcel. Yo vendría a ser hoy DJ. Vos no sos DJ, vos sos DJ. Está dedicado este especial, de un mini especial de Queen para Marcelo. Cumpleaños, sí. 40 del disco The Game. The Game. Gracias al aporte también, ¿no? Que uno escucha radio como es Aspen, que bueno, es una gran radio de lo que es música y cuando pasan los vinilos, buenísimo también. The Game. Octavo álbum en estudio de la banda de rock británica The Queen, lanzado el 30 de junio de 1980. Fue el primer álbum de la banda que alcanzó la primera posición en los Estados Unidos y el tercero que la alcanzó en el Reino Unido. Hoy me contaste una historia muy triste de Freddie Mercury. Sí, más o menos en la mediados de los 90, ya cuando Freddie estaba dejándonos, él se dio cuenta que no quería luchar más contra su enfermedad. La gente no sabía que él tenía HIV y se presentó en unos premios de MTV que habían los últimos porque habían sacado el último disco. Y el único que sabía que Freddie estaba pasando por un mal momento, que era el único, fue Brian May. A ver si no me corrige Marcelo. No tenía una pierna, andaba con una pierna de palo. Mira, no sabía. Sí, había perdido una pierna. Y al día, creo que a los días siguientes, que tenía que ir a decir que tenía HIV, que iba a presentar de que iba a HIV, falleció. ¿Sí? Mirá. Se fue con eso, ¿sí? Freddie Mercury, que también había puesto otra cosa, que él decía que pensaba que no lo iban a seguir después de su muerte o que sí, no lo iban a venerar después de su muerte. Para mí es uno de los grandes exponentes de la música, de rock. Inolvidable. Y este disco tiene eso, ¿sí? Vamos así poniéndola de a poquito. Sí, vamos como a ir. ¿A vos te gusta? Sí. Qué hijo de mí. El primer tema es terrible. El primer tema se llama. No, no se puede. Estábamos todos bien y ahora vos me. Ponelo de vuelta. Ponelo. Sí, ya lo estás. Ya te lo pido. Ponelo, vos, ponelo, ponelo de vuelta. Ponela de vuelta. Ahí, te lo pongo todo, ¿querés? Vamos con el tema, el primero. Ahí está. Play the game, dale. Volvemos de vuelta, dale. ¿Sí? Sí, ¿cómo que no? Ahí está. Este tema es dedicado para Marcelo Amaral y después volvemos más con Insomnio. Dale. Your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. Escuchamos Play the Game. Originariamente el título era Play the Game, como el tema, pero al final decidieron ponerle The Game. Cuando Roger Taylor expresó su inquietud acerca de sus posibles alusiones de conformidad, así que simplemente cambiaron el título a The Game. Así como decía que es el octavo álbum de disco de la banda de rock británica Queen, lanzado el 30 de junio de 1980, 40 años, mirá. Estamos escuchando un disco de 40 años. Mirá vos, cómo pasa. Qué increíble, ¿eh? ¿Y qué otra cosa era, Ariel, lo que me decías vos, el dato de que nos pasó Marcelo? Que es el primer disco de Queen en sí. El que no aparece la frase y nadie tocó sintetizadores. Ahí está. Está bien. ¿A dónde no aparece? No, en el disco. En el disco. Ah, en el disco impreso. Claro. Exacto. Bueno. Dragon Attack es el que estamos escuchando. Está acreditado a Brian May como compositor y fue resultado de una improvisación de los cuatro miembros. ¿Sí? Brian encontró las partes interesantes, las editó todas juntas y entonces también compuso unos arreglos para la guitarra pesada. Para hacer el sonido más completo, ¿eh? Y añadió algunos sonidos adicionales de la banda. Es considerada la primera canción de funk metal, género que terminaría por desarrollarse años más tarde. Escuchen. Escuchen, ¿eh? Después tenemos, bueno, un gran éxito que después lo vamos a escuchar ahora después que termino yo de contar un poco. Another One to Bite the Dust, sí, fue el cuarto y último sencillo de The Game, escrita por John Deacon, basado en ritmos disco. Que llegó también tranquilamente sí. Podría haber entrado en el bloque anterior. A full. También podemos ponerlo como ícono de la LGTB a Freddie Mercury. No, fue muy casual todo, ¿no? Porque es verdad. Sí. No lo había pensado. Lo otorgó un segundo en 8 meses, siendo su éxito más vendido en el mercado estadounidense. Sí. En Japón se editó el mismo acoplamiento. Roger fue el primer detractor del tema y Freddie lo defendía. No fue hasta que Michael Jackson lo sugirió después de asistir a un concierto de Queen que decidieron editarlo como sencillo. O sea que esto no... Si Michael Jackson dijo esto, lo tenés que sacar. Y lo sacaron, ¿sí? No, Michael. John Deacon toca la mayoría de instrumentos como el bajo, la guitarra rítmica, piano. E incluyó una nueva batería Ludwig con parte electrónicos y Brian algunos efectos de sonido con la red Special y un Evendry Harmonizer. En la canción en ningún momento se utilizan sintetizadores, en la que vamos a escuchar próximamente, sino alterando los instrumentos en el estudio de grabación. O sea que no hubo sintetizadores en la Another White the Bad the Dust. Ah, ¿sí? El video promocional fue rodado en el Teatro de Dallas el 9 de agosto de 1980, que se hizo durante la extensa gira de 5 semanas de la banda por Norteamérica. En la que también... El tema que vamos a escuchar puede ser que estuvo en Iron Man. ¿Sí? Cuando él sí. Está... Cuando está pasando música. Que está borracho, que está el DJ. No me acuerdo. Que está, justo viene el amigo a decirle, bueno, cortá la fiesta. Y él que empezó... le dice al DJ que ponga música y pone un tema. Exacto, no, Another One Bite the Dust. ¿Sí? Así que el próximo tema que vamos a escuchar, ahora ya termina. Y tiene otro que está buenísimo, que es... Vamos a hacer un triplete de Queen. Sí, vamos a escuchar Another One the Bite the Dust, Need Your Love Tonight y Crazy Lightning Called Love, ¿sí? Y después volvemos con más insomnio. Dale. How do you think I'm gonna get along without you and your girl? Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, the dust. Bien, another one, another one bite the dust. Otro que muerde el polvo. Otro muerde el polvo, ¿no? Otro que muerde el polvo. Otro que muerde el polvo. Pasta. Otro muerde el polvo puede ser, quizás. Sí. Bien. Bueno, escrita por John Deacon. No, en ningún momento esta canción fue utilizado sintetizadores, así que imagínate qué músicos que eran, que está tan excelente hecho. Excelente, muy bien 10. Muy bien 10. Vamos con el próximo tema. Pará, pará, que sigue, sigue. Ah, sí, sigue. Pensé que quería. No. Need Your Love Tonight, que me encanta, ¿eh? Dale. Este es el que está en el recital, ¿no? Dale, sí. I love, love, love, love her. Come on, baby, let's get together. I love you, baby, I love you forever. I'm trying hard to stay away. What made you change? What did I say? Ooh, I need your loving tonight. Ooh, I need your loving. Ooh, I need your loving. Estamos con Need Your Love Tonight, Necesito Tu Amor Esta Noche, escrito por el señor Roger Taylor, no, Brian May. A ver, no me voy a... ¿Roger Deacon. Taylor? No, Roger Taylor. John Deacon. El Roger Taylor es el baterista. El baterista. El baterista. Sí. El Deacon el bajista. El Brian siguiente... May, a ver, frenamos ahí. Ahí está. No importa, no importa. Yo voy a seguir hablando. El siguiente tema es, bueno, es... El último tema del disco que vamos a pasar de The Game. Para la música. ¿Sí? Para la música, sí. Fue el primer single del álbum The Game inspirado en Rockabilly, compuesto por Freddie Mercury, con la canción Will Rock You, del álbum directo Live Killers, como lado B. Emi lanzó el sencillo al mercado el 5 de octubre de 1979 y alcanzó el número 2 en las listas de Reino Unido. En Reino Unido me salió. En Estados Unidos. No fue editado hasta diciembre con Spring You Wins. Y esta canción está compuesta por el señor Freddie Mercury. Ahí está, no importa. original. Te doy pie, mamita. Ahí está. Fue compuesta por Freddie Mercury mientras se daba un baño esta canción, nah, ¿En serio? Sí. Vamos con la cosita llamada amor, dale. En el estudio antes que la banda llegara y ejecutara las bases de la canción. Brian dijo que la ejecución de Freddie fue perfecta y únicamente se le agregó un solo de guitarra en la mitad de la canción. Después del consejo de su productor Mac, más bien parodiando el sonido de televisión de su famosa guitarra Red Special, Freddie tocó la guitarra en todas las versiones en vivo en la que se interpretó esta canción, y este constituyó el único momento en el que otro instrumento que el piano y la pandereta. Este tema me encanta. ¿Él tocó la guitarra también? Sí. No sabía esa. Me encanta este tema. Así que este fue nuestro pequeño aporte con estos discos, que vamos a volver con discos, con mucho más discos, a medida que, viste, si podemos comprar unos baratos, cosa que no creo, pero bueno. Vamos a conseguir disquitos. Estábamos viendo en internet que estaba vino de Metallica. Ese es el que vos me habías dicho, sí. De La Nación. Sí. Está medio con sueño. ¿Subieron ahora? Te está durmiendo. Ahora sí, ya le veo. No, estaba leyendo mensajes. No. Sí, a ver, contame uno. Me contaba Marcelo que dice que en el video anterior en el que vos hablabas, le tenían que cambiar la camisa durante el show porque se le pegaba las llagas. Oh. Viste, estaba muy mal. Pero él entiende que no tenía todavía. Lo pusieron en, viste, estos sitios de internet, a veces tampoco uno puede confiar, viste. Sí, bloquealo igual. Tenemos un oyente nuevo que... Sí. A ver, ¿nos mandó un audio? Hola, buenas noches. Mi nombre es Federico y bueno, quería mandarle un beso enorme a Vero, que es mi señora, y a Tomás, que es mi hijo, y un beso enorme a Anita, que la amo, que es mi hija también, que es un poquito más grande. Y bueno, me encanta el programa, los empecé a escuchar hoy, así que mucha mierda. Bueno. Mirá qué bueno. Bienvenido entonces. Bienvenido a nuestra locura, Federico. Nos vas a seguir escuchando. Entró el sorteo entonces de la bebida. De ahora después, cuando terminemos. Cuando terminemos el programa, vamos a ver qué se vamos a regalar. Las dos opciones son un paquete de cervezas artesanales, que después vamos a decir cuál es, o un licor vinado. Sí, no sé. Vamos a ver, ¿no? También. ¿Sabés que le tenemos que ir poniendo fecha al paranormal? El paranormal. Paranormal, ¿no? Yo ya había dicho la fecha. Yo digo, cuando termine la cuarentena, ¿hacemos uno? Sí, ¡pum! Entonces el año que viene. Por eso, es incierto. Así contamos historia. Es incierto. Para buscar el, bueno, el año que viene, en enero, ahí está la gracia. Cuando tomo vacaciones, ahí vamos a hacer. No, perdón, me expresé mal. Cuando termine, cuando termine esta cuarentena, está bien, el 17 de julio. Obligatoria. Obligatoria, vamos con maldita, la fase número de vuelta. Maldita, claro, y asquerosa. Volvimos a la fase 1, capaz que volvemos de vuelta a la 5 y volvemos de vuelta a la 1 y así vamos a estar hasta fin de año y en enero lo hacemos, sí. Así que bueno. Dios mío. Así que Carly va a venir recién el año que viene porque el que tenga alguna historieta, algún mensajito con una historia que le haya pasado. Sí, después del 17 de julio lo hacemos. Entonces. Ahí está, hacemos, ¿sí?, el insomnio paranormal. Tanto, vamos. Y sí, porque tenemos que buscar, tenemos que hacer bien. Tengo la historia de Bocha acá de los túneles de Lourdes. De Lourdes. Sí, los túneles de Lourdes. Van a seguir, va a seguir con eso. De los túneles que están acá de Rodolfo López, que van a la fábrica, me contaron. Bueno, ahí en la fábrica que hoy estábamos hablando con Ari, de Johnson, ¿cómo es? Está Johnson Acero y Plates, sí, en esa zona. Claro. Bueno, sí, hubo campos de concentración. Claro, sí, campos, sí, sí, de... Sí, sí, de casi no, campos de concentración, de la dictadura. Muy famosos para desaparecidos. Ahí está, de la dictadura. Ahí está. Las cosas que la gente que debe trabajar de Bocha de seguridad debe escuchar, ¿eh? Esa historia la tengo guardada. No, no lo cuentes ahora, porque si no, no tiene gracia. Sí, es verdad. Sí, después en el después del aire vamos a contarle al operador que está esperando con los ojos así grandes de Bocha. Sí, sí, sí, sí. 11-64-00-7047. Bien, terminamos con The Game. Sí, seguimos con otro, una efeméride. Efemérides. David Bowie... Mi querido David Bowie y el señor Mick Jagger. De que Lourdes tiene Turdes. No, no, ponelo, porque el que descifra lo que dice Ariel en esto. Ya sabes que le regalo que... un pack de. A ver. De Manaos. De Manaos Uva. El 29 de junio de 1900. Turdes, hay túneles. Para mí, eso. Iba a estar como... ralentizado. Eso está ralentizado. Para mí hubo algo. ¿Está original eso, posta? ¿No está puesto al revés o algo? Lourdes, hay túneles. Ahí está. Eso fue algo del paranormal. ¿Arranca o no arranca? El fantasma del paranormal. De que Lourdes tiene Turdes. Y con lo del chiflido, con esto, hay que. No, tenés que ir al programa de Guido. Está practicando, no dijo, pero estaba practicando para el programa de Guido Cascari. Bueno. Y cada vez que digo túnel, y Lourdes. Yo digo Lourdes. Lourdes hay túneles. Qué malo. Lourdes. A veces por hablar rápido, viste, capaz que te sale cualquier cosa. Sí. Sí, a mí me pasa seguido, no te preocupes. A mí me pasa a veces cuando leo acá, me pongo nervioso y. El 29 de junio de 1985, Mick Jagger y David Bowie y Mick Jagger graban la versión esta de Dancing in the Street, que es versión de Martha and the Vandellas. ¿Sí? Está el videito que están bailan los ay, dos. Ay, sí, bailan con las zapatillitas. Flaco, sí, estaba Mick Jagger, sí, ahí. Sí. Bueno, vamos con Dancing in the Street. Sí. Pero estaba como... Y estaba muy cerca. ¿Sí? ¿Se besaban? Sí. Después les cuento, después les cuento. invitation across the nation, a chance for folks to meet. Love laughing and singing and music swinging, dancing in the street. Philadelphia, PA, in the street. Baltimore and Michigan, don't forget the Motor City. In the streets of Brazil, back in the USSR, don't matter where you are, I'm with the music, the sweet music. Shaking at the knees. Could I come again, please?

desde Bélgica. Eso no nos llamó porque estaba mal de la garganta. Claro, dijo. Viste escuché que ICDC también dijo que uno de los mejores shows de toda su carrera fue el de acá en la cancha de River. Habían dicho eso. Si uno ve el Blu-ray que nosotros tenemos, es increíble. ¿Cómo nos perdimos ese? Decinos, ¿te puedo decir? Acá tenemos un mensajito. Sí. De Verónica. Verónica es la señora de Fede, el oyente nuevo. Sí. Así que también es nuestra nueva oyente. Sí. Manda saludos para Fede, para sus tres hijos, Ornella, Ana Luz y Tomás. Y Tomás, mi cuarentena, que el 7 de julio cumple 4 meses. Ahí está. Nació en cuarentena. ¡Oh! ¡Mira! Bueno. Y viste, los bebés vienen con todo. ¿Cómo se llama el muchacho? Federico. Federico, lo noté emocionadísimo. Mira, dice que gracias al... Se notaba, ¿viste? Gracias. Dice que gracias al corte de luz escucharon la radio. Ahí está. ¡Vamos, ¡Vamos, luz! Así que gracias, eso. Bueno, che, está cerquita de casa, ¿eh? Porque 3.90 y 12 de octubre, a ver si tenemos luz nosotros cuando llegamos. ¡Oh, no me des esa mala noticia! ¿Ya volvió? Volvió. Bueno, pero sigue escuchando. Vero, Fede, sigan en línea. Sí, y si nos quieren ver, nos pueden buscar en Facebook a Marcelo Galateo o Ariel Amaral. Hacemos la transmisión de video también del programa. Qué grande. Así que saludos para los dos. Entran al sorteo de las bebidas. De las bebidas que ahora vamos a... Así bueno, vamos a ir a un van super... Van a tener que estar atentos. Sí, a full, a fin de este programa. A fin de la cuarentena. El año que viene. Así que si nos escucharon todo el programa... Nos siguen Instagram, Insomnia por Radio Box. Tenemos dos Instagram, porque conseguí abrir el otro. El otro es Insomnia, guión bajo, por Radio Box, guión bajo... por Instagram. Así que tienen que estar atentos porque escucharon, como vieron que sorteamos el jean, así que no echamos. Y ahora vamos a decir con qué es lo que quedamos, ¿no? Porque yo estoy esperando el sorteo de los chocolates que vi. En Frecuencia Fans. En Frecuencia. Sí. Esos chocolates se ven. Chocolate con maní. Y este no deja ni un pedazo. Se los come a todos los pedazos, por eso. ¿Sí? ¿También? Otro que se come, se come el pedazo. Bueno, por eso venía ahora, dijo. Sí. Como el amigo de Ariel, ¿cómo es que le dicen el amigo de Ariel? ¿Cómo se llama? Dorian también se come el pedazo. Escúchame, empezamos con un especial de reggae. Porque... Vamos a hacer un bloquecito reggae acá para nuestros amigos de Travax. Sí. Ahí está, bloque. Nuestros amigos que van a seguir trabajando, con cuarentena y a todo full, eso. ¡Full, papá! Siguen trabajando con autos autorizados, con posibilidad de hacer tu boleta electrónica para presentar en el trabajo. Así que cualquier cosa, remisería Travax. Ahí está, ahí ¿qué pasó? No, no es emoción. Lo que pasa es que las nenas me hacen reír y entonces te da, viste, como un calorcito. Y viste toda la vergüenza del mundo, viste, porque Ana no sabe lo que es. Y Ornella también. Terribles son las dos. Ahí está. Y si fuera emoción, bienvenido. Hay que emocionarse con la familia. Lloremos todos juntos. Para eso los tenemos. Ya, para mí es mentira. Ya vos quisiste llorar, te noté Federico. Ahí, se te ahí el nudito en la garganta. Escúchame. Bueno, Remis Travax, entonces abre. Sigue trabajando, claro que perfecto, sí. Perfecto, muy bien. Así me gusta. Con autos autorizados, con permiso para transitar, con choferes responsables, ¿sí? Con las medidas de seguridad pertinentes. Ahí está. Y encima con la posibilidad de hacerte la factura electrónica que vos necesitas para presentar el trabajo. Qué tool, muy bien, ¿eh? Ay, decía, sonó medio raro. Remis Travax. Bien, vamos a ir entonces con el super especial. Perdón, casi me muero. Vamos a hacer un bloquecito musical de reggae, también festejando el Día Internacional del Reggae. Soy Ana. Ahí está, la nena. Ah, mira, ahí está, la nena. Viste que en Ultravox llama una nena, ¿no? También. Bueno, acá me llama Ana. Ahí está. Anita. Tenemos a Anita que nos llama a nosotros. Que pega el tema, que pega el tema, Ana. Si ahora me pide el adipósito, no se lo voy y a poner. Pero es una nena. Es una nena. Vos fijate que hemos cerrado con Sergio Denis, ¿por qué no cerrar con un temita de obvio, del Ali Espósito a full? Además, estamos con el bloque gay, viste que a los chicos ahora les gusta. ¿Es verdad? Sí, al hermano de Popo no escucha. ¿Cómo se llama? Ali Espósito. La Ali Espósito, no, bueno. Sí. Anda con el buzo del Ali Espósito, tiene como 28 años. Y tiene. Es verdad, no te mintiendo. Sí, le gusta. Porque además le gusta la coreografía, Mariano. Bueno, vamos entonces con Jimmy Cliff, ¿no? Reggae Night. Exactamente. Dale. Exactamente. Exacto. mashing it up tonight. Oh, reggae night. We come together when the feeling's right. Reggae night. And we'll be jamming till the morning light. Best man. Now lightning strikes at 8, so you better not be late for this rubber dubbing, rocking, jamming, fun, fun, loving day. Reggae night, we come together when the feeling's right. Oh, reggae night, and we'll be jamming till the morning. Hola, soy Ornella. Para todos los que están escuchando 102.9, quédense. Coco, Coco, it's Coco Y seguimos, ha sonado ahí el maestro Bob Marley. Sí. Con One Love, uno de los temas himno, creo, del reggae a nivel Alfa mundial. Alfa Blondie, vino a la Argentina muchas Alfa veces. Alfa Blondie, sí, lo he visto muchas también veces. En un Bob Marley's Day ahí en el Luna Park. No, increíble. Increíble. Increíble. Le decía hace una versión sí. para Federico que nos estaba pidiendo algo de Pink Floyd. Si puede, si le gusta que escuche Alfa Blondie, la versión que hacen de I Wish You Were Here de Pink Floyd, increíble. Una muy buena banda. Bien, vamos a ir entonces ahora con el próximo tema. Son 12 y 2, ya nos estamos pasando del horario, pero bueno. Ya estamos pasaditas. Esto es por Trabax, ¿no? Por nuestro auspiciante. Y seguimos escuchando a la familia del rey. Sí, a la familia. Sí, Ziggy Marley. Este tema me encanta. Un clásico noventoso de los nuestros. Sí, me encanta, dale. A ver. Jerusalem, if I forget you, fire not

If I had in your world, I would give it away just to see the girls and play. Yeah, when I am king, surely I would need a queen and a palace. Este es el... Este es el especial de Remix. Remix Travax. Travax. Me ha pasado otro bloquecito rey. Muy bien. ¿Sí? Contento, ¿no? Más. Porque ya toda ya, la... Ahí está, de a poco lo estoy metiendo. Un poquito. Después, sí, ¿no? Está contento. Pasó Sigue Marley. Sigue Marley. Pasó Matis Yahu. Sí. Hacía mucho no escuchaba Matis Yahu. Alfa Blondie. Un rey distinto. Sí, la verdad que si no, sabes que no me acordaba de él, ¿no? Que sí. Siendo hebreo, canta el reggae, está genial. Y cerramos y, con una banda increíble como Euphoria. Sí, ni hablar. Kingston Town, terrible tema. 11:15 iba a ser. 12:15 ya. 12:15 y te voy a contar algo. Sí, hoy dale. Ya es 30 de sí. junio. Y tenemos un mensaje acá de nuestros oyentes. Los ¿sí? nuevos oyentes. De nuestros nuevos oyentes. Acá Vero dice que hoy 30 exactamente cumple 2 años con Fede y que quiere decirle que lo ama y le hace muy feliz la familia que formaron. Ahí está. Así, bueno. Felicidades. Siempre la familia felicito. Cuando están todos juntos es lo mejor que hay. Sí. ¿Sí? Sea como sea. ¿Sí? La familia es lo principal. Estar unidos. Bien, entonces, empezamos hoy. Vaya, la semana que viene ya estamos a 6 de julio. El tema de las bebidas. Vamos a hacer el sorteo entonces. Como no hubo, nadie opinó, nadie dijo vamos nada, vamos a la elección directamente. Hace frío, vamos a ir con un licorcito. Ahí está. Vamos a ir en julio, vamos a sortear la botellita de licor guindado. Nadie nos dijo lo de la milanesa, nadie nos dijo nada. Así que con eso. No andan con hambre como nosotros. Debe ser que siempre. Bueno, no, pero Fede dijo. Sí, lo de las milanesas que había dicho. Fede contestó, con papas fritas había dicho. O frito, creo. Ay, qué rico. Sí, ¿no? La napolitana. Ah, y un tinto, el vino tinto. Y dijo. Un tinto. Ah, con el vino tinto, exacto. Ahí está. Bueno, 12:15. Habíamos esperado que nos digan qué tema querían, porque ya estamos yendo y yo si me voy, me voy con The Romantics, de... ¿eh? Anita Ornella, Ornella. Ana Ornella, y Tomás. Y Tomás, Ornella, que pide un tema bien arriba, así nos sí, vamos. Sí, no sé, lo comía voy a poner, que chepare. No, ya escuchábamos. Hola, soy Ornella. Para todos los que están escuchando 102.9, quédense. Ahí está. Quédense. Sí, bueno, acá por ahí el conde, el pulpo mágico, nos deja hasta ahí media. No, ¿dónde? No, nene. Después vos te la quiero, te levantas vos, querido. Bueno, 12:15. Sí, y yo me iría con The Romantics. Vamos ¿sí? con The Romantics, dale. ¿Sí? Romantics. Talking in your sleep. Ah, no, me voy con Raúl Porchetto. Sí. ¿Viste cómo cambia? Sí. Es bipolar. Bueno, loco. Es bipolar. Nos vamos hasta la semana que viene. Sí, estoy bipolar. Hasta la semana que viene. ¿Sabes por qué le echaron a Raúl? ¿Por la qué? Villa? ¿Por qué? Por Cheto. Ay, Dios mío. Nos vamos, Ariel. Que tengan una buena semana, amigos. Hasta el próximo Igualmente. Lunes. Vamos. Yo me imagino bailando abajo de la lluvia con esta ahora, canción. Ahora vamos a bailar acá al medio de la calle. Dale, vamos. Dale. Nos vemos. Chau, chau. Que todos sepan que me muero por vos. Que tengo ganas.